Esto es Mundo IF con Raúl Gutiérrez. Hoy estamos de cerca con Sebastián Fernández Carballo para conocer un poquito más su vida. Está en la Comunidad de Madrid. Sebastián, buenos días. Además, especifica un poquito, en el pueblo de Vallecas. Ah, en el pueblo de Vallecas. Sí, sí, somos vallecanos y auténticos. Y con el Rayo, ¿no? Oh, por supuesto. Bueno, es mi segundo equipo, por favor, ¿eh? Ah, sí, ¿el primero cuál es? ¿Lo digo? Sí, claro. Real Madrid. Ah, el Madrid. Hombre. ¿Y se puede ser del Madrid y del Rayo a la vez? Por supuesto, ¿por qué no? Sí, bueno, no sé. Realmente cuando hablas con madrileños, no todos, ¿no? Sí. Pero muchos se decantan por uno o por otro, pero ¿de los dos? No, hombre, mi corazón está un poquito partido. Claro, entiendo. Lo que pasa es que, claro, cada vez que juegan juntos, pues oye, yo tiro por mi Madrid. Muy bien. Las cosas como son. Oye, ¿qué tal por Vallecas? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Un día nublado, un día de un poquito que no sabemos si va a caer lluvia o no lluvia, pero vamos, estupendo. Cuéntanos cómo es tu día a día, Sebastián. Hombre, mi día a día, pues mira, pues yo me levanto, por ejemplo, a las 8:30, me voy a vender un poquito, salgo a una plaza que hasta que la cogí, porque sabes tú que el vender estos boletos es un poquito difícil. Sí. Encontré un sitio muy bueno, la verdad es que ha sido bastante majo y bueno, y voy tirando allí, voy sacando mi pequeño sueldo y muy bien, perfecto. Claro, la gente ya te conoce, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que te instalaste allí? Pues mira, va a hacer casi ya 2 años si no lo ha hecho ya. Ah, muy bien. Y en este tiempo todo muy bien, ¿no? Con la gente y el trato y esas cosas. Sí, hombre, sabes tú que con el trato con la gente tiene que ser estupendo, si no, no valemos para nada. Claro. Tenemos que saber un poquito, tenemos que ser un poquito psicólogos, tenemos que ser un poquito marchantes, o sea, un poquito de todo. ¿Cómo era tu vida antes de formar parte de la UID, Sebastián? Pues mi vida, pues, hombre, si te la cuento no sé, pero vamos. Yo estaba parado y porque me di un infarto y no tenía trabajo ni tenía nada, y por mediación de mi sobrina... me dijo, ¿por qué no te metes y tal? Si aquí no, tampoco te vas a... Y me metí, o sea, me dije, ¿por qué no? Porque no vamos a ser... Y además somos yo creo que soy una persona un poco dicharachera, soy un poquito que hablo mucho. Eso es importante. No se nota. Es importante, no, es importante. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y me metí y al principio bastante mal, porque no se vendía mucho, la gente desconfiada. No sé, hasta que me he hecho un poquito a vender allí, estuve vendiendo por muchos lados, no me resultaba muy grato, porque no se vendía mucho, pero bueno, después ya me dije, digo, mira, esto no funciona así, o me quedo en un sitio fijo, y me planté aquí en Vallecas, en mi barrio además, claro. y bastante bien, no me puedo quejar, sabes tú que hay días buenos, días sí, malos, bueno, días claro. Regulares, pero bueno. Es normal. En cuanto a premios, ¿qué tal ha ido este tiempo? En cuanto a premios, hemos dado alguno de 50 pavillos, alguno de 5 pavillos. Hombre, por lo pronto, joder, pronto, llevo 2 añitos. Sí, sí, sí. Ojalá pudiera dar todas las semanas un premio más o menos gordo, pero bueno, pues no puede ser. Pero vamos, muy bien. La gente, pues, bien. No sé, me van pillando, me van cogiendo. Y muy bien, yo muy ilusionado. Claro, ¿y tienes gente que es habitual, que cada día sí, va a comprarte a ti? Sí, sí, sí, por supuesto. Yo ya tengo una relación de gente que sí es verdad que me van a diario, no me fallan. Sí es verdad que se mete mucho conmigo, pero muy bien. ¿Por qué se meten contigo, Sebastián? Porque, joder, es que me das un pavillo, es que me das 10 pavillos, es que me das 5 pavillos, es que me... Digo, hijo mío, ¿qué quisiera yo? Quedarte 5.000 euros todos los días, ¿no? Pero muy bien, estupendamente. El máximo entonces 50 euros hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, pues por desgracia, o por suerte, por desgracia, sí. 50 euros. Muy bien. ¿Y tú te quedas habitualmente, Sebastián, con algún número? A ver si te llega la suerte a ti también. Sí, ¿o no? Por supuesto, yo me quedo con todos mis números. Ajá. O sea, claro, por supuesto, yo los pago. Ya, y la gente te pide... La gente se cree que a lo mejor que me... No, yo los pago igual, ¿eh? Claro, claro. ¿La gente a ti te pide terminaciones, números concretos o no? Ah, sí, hay de todo un poquito. Hay gente que tiene sus manías, oye, sus cosas, y sí es verdad que tengo uno, por ejemplo, que tienen que ser los números que no sean iguales, un señor que me pilla bastante a menudo, que no tiene que ser ningún número igual. O sea, si es 22.000, no quiere. Tiene que ser 21.130, por ejemplo, sí. Y ese es el que coge. Y bueno, y otros con 9, otros que me piden mucho el 7, otros que me piden mucho el 5, en fin, hay de todo un poquito. ¿Estás contento, entonces, se podemos decir, no? Sí, estoy contento. Hombre, ojalá que fuera mejor. Ojalá que fuera mejor. ¿Se nota la crisis? Porque tú sabes que a raíz de lo que vendemos es lo que ganamos. Sí, claro. Hombre. Pero vamos, no me quejo. Sabes tú que hay meses o días que son muy buenos, otros días, lo que te he dicho antes. Y, claro. Y los tiempos que vivimos no son los mejores tampoco. Y no, es decir, son los que mejores, también hace, pero bueno, supongo. Que no, no me puedo quejar, ¿eh? Muy bien. En cuanto a compañeros, organización, competencia, ¿tienes algo que decirnos? ¿Tienes algo que expresar? Sí, bueno, pues claro. Entre competencias, sabes tú que con los de la 11 tenemos competencia todos los días. Sí. Y me han desacreditado alguna vez que otra. Hemos discutido algún señor que otro y yo. Sí, bueno. ¿Te han incautado alguna pero vez no, de boletos? No, no, todavía no, no he tenido esa desgracia, vamos. Uh-huh. Pero sí es verdad que por un señor de la 11 estaba vendiendo al principio en un sitio y sí es verdad que avisó a la policía y me echaron de ese sitio. Yeah. Eso sí es cierto. Por uh-huh. eso he cogido casi un poquito más de manía a la 11. No, no tenía nada en contra de ellos, pero me he dado cuenta de que ellos van a lo que van. Y esto no es política, ni es paleoteo, ni es mamoneo, es que me ha pasado. Y encima todavía hay alguno que viene que le cuenta el mismo hombre, además estamos a unos 100 metros, él y yo. Wow. Sí, no, pero vamos, no tengo ningún problema. Yeah. No tengo ningún problema porque yo estoy en lo de la ley y es así. Y no tengo por qué ni insultar ni nada, pero hay muchas veces que pues hombre, pues te enfadas un poquito. Bueno, porque la gente trae comentarios que porque no te gustan. Estar conviviendo ahí a tan poca distancia, con la competencia, no tiene que resultar fácil. No tiene no que fácil. Ser nada fácil. No, sabes tú que no es fácil, y más cuando sabes que le podemos hacer competencia a ellos. Claro. Sí, porque, oye, nosotros llevamos también un producto que es más barato, que la gente, bueno, a pesar de que lo conozca un poco menos o desconfíe un poco más también, pero oye, es un euro, ¿eh? Ya, pero no, pero muchas veces ya no es el euro. Hay que tratar, yo por ejemplo, sí. Y mira que yo no tengo, ya te digo que yo llevo 2 años y yo me he informado en internet, nos ponemos tanto ellos como nosotros, y digo ellos como nosotros porque yo estoy en esta empresa, nos ponemos de capa de todo, ¿sabes? Ha habido tantos como unos como otros presiones, ha habido como unos como otros discusiones, ha habido como otros. Pero yo me canto como esto, ya ha habido gente que me ha querido captar para la 11 y yo no he querido, te voy a decir así, o sea, que sí, sí. A mí hace 3-4 semanas vino un señor que si no quería ir a la 11 y yo dije que no quería ir a la 11. Uh-huh. Y me dirás que soy un estúpido, pero no, yo sé que en la 11 tienen un sueldo fijo, aquí no tenemos un sueldo fijo, pero yo gracias a Dios pues no me voy a quejar y yo conforme he visto y estoy viendo las cosas, prefiero quedarme en la hoy. Pues mira, eso está genial, ¿eh? No, conocer no, esa opinión. Es que no, te hacen pensar porque, claro, te hacen X cosas, te dicen X cosas y, claro, tú tienes que luchar ahí todos los días con la gente. Sí. Tú tienes que saber cómo explicar a la gente que eso es cierto, que eso es verdad, que los premios se pagan, aunque yo no puedo tampoco decir exactamente si es cierto o no es cierto, a ver si nos entendemos. Sí. Pero bueno, sabemos que se pagan, pero claro, tú tienes que convencer a la gente, claro, por supuesto que sí, efectivamente. Entonces, tu estrategia para vender o esas herramientas son eso, el decir a la gente cada día, oye, mira, este es el producto que tenemos, los premios se pagan. Nada más que la verdad. El día que me defrauden, por ejemplo, pues tendría que decir, pues es cierto, esto ha sido una cosa mala, pero mientras tanto que a mí no me demuestran que esos premios no se pagan, esas cosas no se hacen y eso, pues yo seguiré defendiendo a la OI, pues a capa y espada, como se suele decir. En el momento en el que no se pague ningún premio, ya lo he dicho en estas ondas, ahí es cuando la OI puede comenzar a tener problemas. Pero ahí, de hecho, por eso, mientras por eso te digo, se pague, como se ha hecho desde el primero hasta el último, no pueden hacer absolutamente nada. Por eso. Y yo, gracias a Dios, no he tenido ningún problema en plan de que me ha venido la policía o me ha venido, no sé, alguien preguntando. Sí es cierto que ha habido gente de aquí del barrio, que son de la 11, que sí es verdad que de lejos pues han mirado, han estado, no sé, como mirando a ver cómo qué tal me iba, no me iba o tal, ¿sabes? No sé. Ya. Pero vamos, que tampoco le da mucha importancia, que yo soy una persona que a mí eso me da igual. Yo sigo con mi gente, sigo tratándolos estupendamente, creo. Soy una persona abierta, soy una persona simpática, creo. Y así voy a seguir y así voy a seguir. ¿Y con los compañeros qué tal, Sebastián? ¿Los compañeros? Sí. ¿En plan venta o en plan bueno, en, personal, en plan de en todos los aspectos, en todos. Sí, pues mira, tengo unos jefes estupendos. Tengo a Rafael, que vamos, que es una maravilla, que de aquí le doy recuerdos, porque hace mucho que no me ve. y muy bien, a mí el trato ha sido estupendo, nunca me han puesto trabas de ninguna clase. ¿Qué quieres que te diga? Compañeros ya de trabajo, ¿no? Porque no veo a muchos. Ya. Es cierto que, que la venta por aquí, por Madrid, pues no sé si será mucho, será poca. La gente es escasa, no suelo ver mucho que seamos dos del mismo, pero sí me han traído boletos de otra gente que han sido premiados, y la gente, coño, pues menos mal que a lo mejor estás tú aquí, que me ha dicho que tú eres aquí, el del pelo largo, bueno, en fin, y han ido allí, pues muy simpáticos, en fin, no sé, muy bien. Genial, muy bien. Pues nosotros nos quedamos con esa opinión, la de Sebastián, y por estar con nosotros y atendernos, desde la radio queremos también contribuir. ¿Cómo? Pues poniéndote una canción, que es lo que tenemos aquí más a mano, la herramienta más eficaz, muy y bien. Es esa canción de ese artista, de ese grupo que tengas ahí como favorito. Ostri, ahí me has dado, ¿eh? ¿Sí? Porque yo soy muy heavy metal. Ah, sí, eres muy heavy metal. Yo soy muy heavy metal. O sea, si me vas a poner una canción ahora mismo, te lo digo, pero rápido. Venga. Pues mira, pues me vas a poner AC/DC. AC/DC, muy bien. Cualquiera de ellas, me da igual. Perfecto, pues nos quedamos con AC/DC. lo mismo no contacta mucho con lo que tú estás poniendo por ahí. No pasa nada. En este momento el protagonista eres tú y desde luego que con más motivo la puedes dedicar, ¿eh? Pues a todo el mundo que me ha ayudado, mi familia, mis hermanos, mi mujer, en fin, yo qué sé, a todo el que me conoce y todo el que me ha dado ánimos para seguir adelante. Y de nuestra parte también para ti, Sebastián, por ese ímpetu, por ser como eres. Nada. Y comercializar ese boleto de la UID. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, ¿eh? Nada, muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Mucha suerte, amigo. Venga, hasta luego. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. We'll be right back.